Fidel, soldado de las ideas. El yate Granma surcó las aguas del Golfo de México y del Mar Caribe para la gloria y posteridad. En la madrugada del 25 de noviembre de 1956, los 82 expedicionarios sobre aquel pequeño navío comenzaron una navegación peligrosa y angustiosa a la vez. Años después, Fidel recordó esta difícil situación al decir: "No nos detuvo la tempestad, no nos detuvo el riesgo de aquel barco hundiéndose, porque ni siquiera cuando aquel barco se iba hundiendo, apartamos el rumbo de Cuba. Podríamos hundirnos en el camino, aceptado. Hundirnos está bien, pero no íbamos a retroceder". Durante todo el día 29 de noviembre, el Granma navega sin contratiempo por el Mar Caribe al sur de Cuba. Fidel decide que es el momento apropiado para utilizar la banda de babor del yate para graduar las mirillas de los fusiles de la expedición. Desde popa, a una distancia de 10 metros y un blanco improvisado en la proa del barco, de una fórmula geométrica, Fidel graduó los 55 fusiles de mirilla telescópica de tres tipos que traían, con una variación diferente cada uno según el acero. El primero de diciembre, Fidel ordena a Mario Hidalgo repartir los uniformes, mochilas y demás equipos. En horas de la tarde se reúne con los expedicionarios para comunicarles que el desembarco se produciría por la costa sur de Oriente. Organiza el contingente y designa a cada jefe de acuerdo con sus cualidades y experiencia combativa. Al discutirse el grado que le correspondería a Fidel, alguien propuso el de coronel, pero el aludido argumentó que bastaba con el de comandante. Salvo Fidel y quizás algún colaborador muy cercano, ninguno de los expedicionarios que venía en el yate conoció hasta ese momento el lugar apropiado del desembarco. Durante todo el tiempo de la travesía, el jefe revolucionario se atuvo con todo rigor a las normas clandestinas de compartimentación. En la noche del 1 de diciembre de 1956, el mar se agitó. Hubo mar de fondo, el viento del este arreció y la marejada golpeaba por todas partes al barco, haciéndolo perder estabilidad. Grandes olas cubrían la proa, haciendo que el pequeño navío avanzara a poca velocidad. Cerca de la medianoche, Roque vuelve a subir al techo de la embarcación y al agarrarse a una de las antenas, el yate fue sacudido por un fuerte bandazo, esta se parte y Roque cae al mar. A grito de hombre al agua, Fidel da órdenes de detener la marcha y maniobrar para rescatar al compañero. Durante unos tres cuartos de hora, el yate da una y más vueltas, pero el mal tiempo y la total oscuridad no permiten localizar a Roque. A punto de abandonar la búsqueda, Fidel decide hacer un último esfuerzo. El yate da otra vuelta y con la tenue luz de una linterna, todos escudriñan las olas en busca del compañero perdido. El Granma vuelve a cruzar cerca de Roque, que grita con toda su fuerza: "¡Aquí!". De a bordo escucha el náufrago las voces de sus compañeros que le gritan repetidas veces: "¡Roque, Roque!". De pronto, observa cómo el barco avanza directamente hacia él, tanto que ya próximo tiene que zambullirse para apartarse. Ya con las máquinas detenidas y todo el timón a babor, Roque nada hasta aproximarse lo más posible. De la proa lo alumbra la tenue luz de una linterna, lo suficiente para tomar el cabo de proa que flota suelto. Se vale de una ola para avanzar y de cubierta cobran rápidamente el cabo hasta que se aferra al fuerte brazo de José Smith y, ayudado por otros compañeros, cae sobre la cubierta casi desfallecido, aunque aún con fuerza para gritar: "¡Viva Cuba Libre!". De inmediato el Che y Faustino lo atienden. Aquí se puso de manifiesto uno de los valores morales de Fidel Castro, que lo acompañó toda su vida: el compañerismo. Nunca dejar abandonado a un compañero, por difíciles que sean las circunstancias, porque con ese acto de solidaridad humana se retrasó el desembarco y se puso en peligro hasta la propia expedición del yate Granma, dada la alerta y tremenda persecución que el régimen de Batista había implantado en esos momentos.